Del desayuno al almuerzo, te acompañamos en cada día. Desde El Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. De la mañana, 8 grados 8, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, máxima de 11 para el día de hoy, lluvias aisladas para la tarde-noche. ¿Pudo lavar la ropa? No, la verdad que no. No, bueno, no pasa nada. Me olvidé y hoy ya es medio tarde. Claro, además, porque usted tiene piola, tiene que colgarla. Claro. Sé que Coinor, seca ropa, algo así, nada, ¿no? No. ¿Cerquita? La no, hermana, no, no, no. El lavarropas, nomás que tiene como su... centrifugador, su centrifugado, claro. Pero... nada, igual que usted cuando hace mucho frío, tarda también en secar la ropa. Sí. Entonces a veces prefiero dejarla colgada adentro y que con el calor de la estufa se vaya secando que dejarla afuera. Claro. Pero bueno, hoy ya el cielo, aparte gris, horrible, en cualquier momento se larga. Love me tender. Sí. Totalmente. Bueno, vale. En invierno es fundamental. Es fundamental. Se pueden comunicar con nosotros y darnos recomendaciones. Si por supuesto. Pueden llamar al 15 50 12 3589. También pueden llamarnos al 21 50 7456 y escribirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, uh-huh, en Twitter, en Instagram. Somos @radiográfica893 y también pueden ingresar a la www.radiografica.org.ar y allí nos escuchan en vivo y además leen toda la información. Así es, se pueden meter allí en nuestra página, encontrar todas las novedades y además hacerse parte de la comunidad radiográfica. Pueden aportar, suscribirse, inscribirse y ayudarnos, darnos una mano aquí en el 89.3, además de obtener distintos beneficios. Pueden ir a comer a los de Néstor, hay descuento, así que de todo un poquito si se meten en las redes de La Gráfica. Escuchá Desde el Barrio por la FM 89.3 o por internet a través de www.radiografica.org.ar. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Once y 13 minutos y le damos la bienvenida a un querido compañero aquí en la Radio Gráfica, diputado nacional, secretario general del Sindicato Obreros Curtidores, hombre de la corriente federal, Walter Correa con nosotros. Walter, ¿cómo estás? Buen día, Lautaro, Leila, te saludamos. ¿Qué haces, Lautaro, Leila? Bueno, bien, gracias a Dios, así que un saludo grande a ustedes y a toda su audiencia. Walter, te pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado estos días? No, la verdad que ahora, gracias a Dios, estoy bien y tuve 15 días, digamos, transitando lo que significa esta enfermedad, que es el COVID, y bueno, a mí me agarró por los dolores, ¿no? Dolores en el cuerpo, dolores en que se iban modificando, por ahí te dolía la cabeza, el pecho, la espalda, los brazos, las piernas, pero bueno, gracias a Dios lo pude llevar bien y bueno, estuve acá en mi casa, no aislado y en mi casa, y la verdad que bueno, agradecer las muestras de cariño, de solidaridad de los compañeros, las compañeras, no solamente para conmigo, sino para con mi familia, y bueno, ahora ya estoy esperando los tiempos que marca la medicina para empezar a generar, digamos,